Y ahora nos vamos a dar el lujo de tener acá a Nico y a Fede, que se nos están arrimando a la casilla de transmisión, para contarnos un poquitito su recorrido en la música y lo que anduvo sucediendo hoy. Buenas noches, Nico. Buenas noches, Fede. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Contento ahora, recién bajando del escenario. Bien ahí. Bueno, ¿primera vez en el Trabún? Sí, la primera vez. Primera vez acá en el Trabún. En el encuentro la pasamos tremendo. Y nada, nos parece increíble toda la gente que ha venido y cómo lo que se está viviendo ahí arriba del escenario. Claro, ¿cómo se siente ahí arriba? No, la verdad que muy lindo todo. El ambiente que hay detrás del escenario también muy lindo, porque están ahí todos los músicos, cada uno alentándose. Y bueno, cuando subís al escenario, el calor de la gente se siente. Así que muy, muy lindo. Bien ahí. Bueno, chicos, ustedes, dice, estuvimos leyendo acá un poquitito, que hace 2 años están funcionando como dúo, como formación, pero la música parece que es algo que vienen arrastrando desde hace bastante tiempo. ¿Cómo es su relación con esto? Sí, somos hermanos nosotros, con Fede. Mi nombre es Nico. Y nada, desde chico estamos con la guitarra y el folclore tocando. Y hace 2 años en pandemia nos encontró viviendo en una misma casa y sin saber para dónde salir corriendo. Así que bueno, vamos a empezar a cantar. Y empezamos a cantar algunos arreglos. No había otro, era lo que quedaba. Era lo que había. No quedaba otra. Bueno, la pandemia hizo eso con muchas personas, ¿eh? Varios agarraron los instrumentos y empezó a pasar estas cositas. Sí, sí, sí. Y esto viene de familia, ¿no? Los fines de semana siempre pasaba algo. Sí, siempre. Siempre había juntada, guitarreada, asado. Tomamos agua. Bien ahí, sí, para la garganta. Seguimos igual. ¿Ahora siguen tomando agua? No era un vino caliente allá, ni lo tomamos. Bien. Ni lo tomamos. ¿Ya habían probado vino caliente? No, hace mucho. La verdad que yo creo que la primera vez que tomé fue por causa de mi mamá. Ahí va. Para el dolor de la garganta. Ahí va. Y ahora lo probé y increíble. ¿Qué tienen para decir del vino caliente sanmartinense? Está tremendo, súper recomendable. Bien ahí. No, subimos a cantar como listo. Si no hubiésemos entrado en calor. Che, estuvieron en Cosquín hace poco. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, estuvimos en Cosquín, ahora en la edición 2023, en la cuarta luna nos tocó, a raíz de haber ganado el pre-Cosquín como dúo vocal y en canción inédita. Así que nada, fue tremendo poder pisar ese escenario que como sabemos tiene mucha mística, muchos artistas y compositores que pasaron por ahí. Da mucho miedo, pero lo disfrutamos mucho, lo disfrutamos un montón. Acá se subieron como si nada, después de estar en un escenario así. Nada, igual, no había ojo, miedo. Porque el escenario del Trabum hace temblar a Cosquín. Sí, ¿no? Obviamente. No es joda. Obvio, no es joda. Bien ahí. Bueno, y recién los escuchábamos, la verdad que tiene un laburo vocal espectacular. Esto viene también estudio de hace tiempo, vienen practicando o nacieron con ese don increíble que todos envidiamos. No, estudio, mucho estudio. Creo que los dos somos bastante nerds. Y bueno, cuando nos encontramos en pandemia fue que fusionamos lo que cada uno tenía y los mismos gustos, entonces funcionó bastante bien. Así que creo que es, pero sí, somos bastante estudiosos los dos. Bien ahí, ¿quedan con ganas de volver? Obvio, sí, por supuesto. Sí, sí. Bien ahí, ¿por la mística o por el vino caliente? Por las dos cosas. Por las dos. Lo que nos falta y lo que nos falta probar. Bueno, Nico, Fede, muchísimas gracias por su tiempo, por este ratito, y ojalá lo sigamos viendo arriba de los escenarios, porque fue hermoso lo que vimos y escuchamos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la buena onda. Gracias de verdad. Volveremos. Bien ahí. Bueno, Yanka, los teníamos acá a Nico y a Fede. Y nos vamos a ir yendo, si te parece, para el escenario, porque está llegando Chilco a presentarnos su espectáculo y su música. Chao, chicos, gracias.